Negar la existencia real del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba es una de las mayores falacias de los enemigos de la revolución, tanto de los de afuera como de los de adentro. Lo mismo ocurre cuando no se reconoce nuestro propio bloqueo interno, el cual hace tanto o más daño que el del mismo imperio. Durante su desastroso mandato de 4 años, el expresidente estadounidense Donald Trump aprobó más de 240 medidas para asfixiar la economía nacional, por supuesto, todas fallidas y burladas por la resistencia de nuestro pueblo. Si eso no es bloqueo, entonces, dicho en buen cubano, que me quiten lo bailado. Está claro que ninguna economía del mundo puede desarrollarse exitosamente al margen del comercio internacional. Sin embargo, ser totalmente dependiente de este es el peor de los errores que puede cometer cualquier Estado que pretenda conservar su soberanía e independencia, y Cuba no es la excepción. Por eso, resulta preocupante que, mientras se siga justificando con el bloqueo la ineficiencia propia de nuestro sistema económico, el país jamás saldrá del atolladero en el cual ha estado sumergido hace ya más de medio siglo. Para enfrentar la actual crisis internacional, agravada aún más por la pandemia del nuevo coronavirus y el recrudecimiento del asedio norteño, las autoridades de la nación han diseñado y aprobado una bien pensada estrategia económico-social para el impulso de la economía y el enfrentamiento al flagelo. Simultáneamente, al tiempo que se intensifican las campañas internacionales contra el cerco imperial, al interior del país también se toman medidas y se trazan políticas para producir todo lo necesario, exportar todo lo posible para captar divisas y sustituir importaciones con productos de factura nacional. A modo de ejemplo, resulta risible que para que los niños cubanos puedan desarrollar sus habilidades en las artes plásticas haya que fletar un buque mercante desde el otro lado del planeta, específicamente desde China, con un cargamento de pinceles, algo tan elemental que se puede fabricar en este país con tan solo fijar unas cuantas cerdas en el extremo de un palillo de plástico o de madera. Guste o no, lo cierto es que no pocos se acomodaron a esas facilidades, entre comillas, con el consiguiente despilfarro del presupuesto del Estado. Precisamente el pasado fin de semana, el primer ministro de la República, Conrado Marrero Cruz, se refería a la imperiosa necesidad de que Cuba no continúe siendo un país exportador de materia prima, sino todo lo contrario, que exporte productos ya terminados. Lo mismo ocurre con la importación de estas, la mayoría de las cuales se pueden producir en el país. Solo basta con proponérselo. Alguna vez leí una frase, cuyo autor ahora mismo no recuerdo, que dice: el hombre debe tener cuidado con lo que se propone, porque más tarde o más temprano lo logrará. Mejor aún si es para el mejoramiento humano, le agregaría yo. Es decir, cuando se quiere, se puede. Y en Cuba ejemplos se sobran. Ahí están las 5 vacunas en desarrollo y los ventiladores pulmonares creados por científicos y profesionales del patio que garantizan nuestra soberanía tecnológica en el tratamiento y control de la COVID-19. Evidentemente, la fuerza del empeño y la fe en la victoria seguirán siendo nuestras aliadas incondicionales en esta lucha sin cuartel para enfrentar y derrotar el repugnante bloqueo de los vecinos del norte. Para este espacio de La Voz que Vive en Ti, ha sido un comentario de Juan Alberto González Machado.